de la pausa. Sabrina, me decías, creo que está Rubén en exteriores. Había una conferencia de prensa en la Casa de la Cultura. Dale, Rubén, adelante. Beto, bien, estamos aquí en la puerta de la Casa de la Cultura. Como vos bien decías, se acaba de realizar la conferencia referida a la noche de gala del 9 de julio, donde van a participar distintos grupos locales folclóricos, pero en este caso está acompañando el evento el Banco de Alimentos Tandil. Estamos con uno de los representantes del Banco de Alimentos. Buenos días, muchas gracias. Tu nombre y apellido, por favor. Sí, buenos días. Mario Vanille. Mario, vimos participando de la conferencia. Queremos que nos aclares un poquitito lo que estábamos charlando fuera del aire con respecto a la entrada, que es un alimento no perecedero, pero en lo posible con una tendencia. Sí, bueno, aprovecho el espacio para agradecer tanto a Cultura del Municipio como al Centro Tradicionalista por tenernos presentes. Digamos, esta es una gala que ya es tradición en nuestra ciudad, festejando el 9 de julio, y como bien mencionás, cualquier donación de alimentos no perecederos es bien recibida, pero bueno, a veces nos cuesta conseguir algunas donaciones de alimentos, y esta vez en particular lo que estamos solicitando, de ser posible, es leche larga vida o azúcar. Pero como dije anteriormente, cualquier alimento no perecedero es bienvenido. Bien, recordemos, Beto y oyentes, que los alimentos van a distintos tipos de merenderos, ¿no? Claro. Por eso el pedido, fundamentalmente. Exacto, el Banco de Alimentos de Tandil lo que hace es canaliza donaciones, la distribuye juiciosamente entre instituciones de la ciudad y la zona, ya sea merenderos, comedores u otras organizaciones que tienen alimentación. Y aprovechando que te tenemos aquí y tu gentileza, ¿cómo está el Banco de Alimentos en este momento, precisamente de alimentos? Bien, mira, tenemos diferentes campañas activas en las cuales estamos trabajando. Obviamente hay varias empresas de la ciudad y la zona que están colaborando para que podamos abastecer a las diferentes organizaciones. Tenemos un programa de rescate de verduras, también tenemos otro artículo de la zona de Mar del Plata, entre tres bancos de alimentos, de Tandil, Mar del Plata y Balcarce, que es lo que nos permite dar, de cierta manera, parte de respuesta a las organizaciones sociales. Pero bueno, siempre tenemos desafíos de poder conseguir no solamente alimentos, sino también servicios para organizaciones y que puedan estar trabajando en las diferentes barrios y diferentes comunidades de nuestra ciudad. Muy bien, Mario, muchísimas gracias por estos minutos. Rubén. Sí, Beto. Si nos está escuchando, Mario... ¿qué tal, Mario? Buen día. Norberto Cuchán desde Estudios te saluda. Más que nada porque lo escuchaba con referencia a la cantidad de empresas que colaboran anualmente con el Banco de Alimentos y cada año vemos el resumen de información y de logros que van obteniendo. Pero me surgió una pregunta, saber si estamos cruzados por un proceso inflacionario fuerte en todo el país. Me imagino que esto debe cruzar a las instituciones también. ¿Esto cómo lo llevan? ¿Cómo están las entidades? ¿Cómo ven ustedes esta situación, este momento? Sí, bueno, ¿qué tal, Norberto? Buen día. Como bien mencionás, la situación nos atraviesa a todos y obviamente el que menos recursos tiene, más. Lo que estamos tratando de dar, poder dar respuesta a toda la demanda que estamos recibiendo. En los últimos meses se ha incrementado notablemente, tanto de las mismas instituciones que vienen trabajando con nosotros, con la incorporación de alguna institución nueva. Pero siempre son desafíos para nosotros, tratar de conseguir nuevos donantes, diferentes tipos de alimentos, y eso obviamente ir acompañándolo con diferentes capacitaciones para que esos alimentos sean aprovechados y terminen ayudando a quien más lo necesita. Seguro, como hacen ya hace muchos años, así que nada, es para destacarlo y invitar a la gente, ¿no?, a participar de este evento, la gala, y también aportar estos elementos que ustedes necesitaban más, tanto la leche larga vida como azúcar. Exactamente. Así que bueno, quedan invitados. Agradecemos, vuelvo a retener el agradecimiento para Cultura y para el Centro Tradicionalista. Y bueno, y muchas gracias a ustedes por la discusión. Gracias, Mario. Muy bueno, bien, Beto, seguimos en contacto. Dale, Rubén, simplemente como detalle, ¿no? Para tener, sí, seguramente en el marco de lo que fue la conferencia de prensa se habló también de lo que va a ser el evento de la gala, ¿no? Y propiamente dicha. Sí, claro. Fue grabada la conferencia porque, bueno, un poquito en el piso estábamos con notas. Uh-huh. Pero tenemos todo registrado, ¿sí? Bueno, después vamos a tener mayor información entonces para comunicar a la gente con qué se va a encontrar en la gala de la independencia en nuestra ciudad, y fundamentalmente esto, ¿no? Que todos los que vayan a participar puedan colaborar con el Banco de Alimentos, una función social muy importante aquí en Tandil y en todo el partido. Así es. Gracias, Rubén. Muy bien, Beto. Hasta luego. Hasta luego. Vamos.